prometió, en victoria prometió, Él vendrá, Él vendrá. Al Consolador envió, su guianza nos mostró, que Él vendrá, Él vendrá. Sobre las nubes vendrá anunciando su amor, sobre los aires dirá que los redimidos saldrán al llamado del Rey. Él vendrá, nuestro Dios. Él vendrá, nuestro Dios. ¿Cuántos fue?